Hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas y cordiales noches. Soy su amigo Ángel Covellas en la conducción de su programa Entre Amigos. Las olas, verdes palmeras airosas. Hoy, como todos los sábados, estamos en vivo y en directo. Hoy 23 de noviembre, siendo las 8 de la noche con 3 minutos. Estamos transmitiendo para la punta y todo el mundo. Permítanme contarles que nos sentimos muy, muy, pero muy contentos y orgullosos de ser punteños. Así es, señoras y señores. ¿Y por qué les digo esto? Porque dos de nuestros jóvenes vecinos, muy destacados en el deporte del remo, el día de hoy se han ganado la medalla de oro en remo. Esto lo estaremos ampliando en nuestro siguiente bloque. Me refiero a este joven Eduardo Linares Ruiz y Álvaro Torres, una dupla que se llevó las medallas de oro en la competencia de remo en Huacho el día de hoy. Esta noticia la ampliaremos en nuestro siguiente bloque, como le decía anteriormente. Aplausos, por favor, para ellos, desde ya, por fuerza, que se escuche. Otro punto, y trataremos de lograr un contacto telefónico con nuestra amiga Isabel Briceño, más conocida por todos sus amistades como Chabuquita. Como todos ustedes sabrán, la semana pasada le hicimos una entrevista. Ella es una vecina benefactora de diferentes asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Siempre trabaja duro durante todo el año apoyando a las personas más necesitadas. Vamos a tratar de contactarnos telefónicamente con ella porque hoy fue su actividad, la cual distribuyó, no sabemos qué cantidad, ya lo sabremos más adelante, el riquísimo chancho al palo. Así es que desde ya le voy diciendo que pude tener el honor de saborear este delicioso plato, y que déjenme decirles que estuvo pero delicioso. Así que también trataremos de entablar contacto con nuestra amiga Isabel Briceño para que nos cuente qué tal le fue su actividad. Asimismo, también trataremos de hacer contacto telefónico con el Club Regatas Unión, lugar en el cual se está realizando una conferencia muy importante para las personas que se han interesado y se han inscrito el día de hoy. Esta conferencia está siendo dirigida por la doctora Maricruz Jiménez, amiga nuestra y también conductora de un programa denominado Quantum Knows a través de lapuntaradio.com. Esta conferencia se llama Aliados por Siempre. Así es que trataremos de contactarnos con el Club Regatas Unión para ver cómo va el asunto por allá. Bueno, no les adelanto más de nuestros titulares. Más adelante estaremos poniéndolos al tanto de los mismos. Vamos a un breve corte musical y vamos a empezar un poco románticos. Un poco románticos. Esta gran cantante mexicana con voz fuerte, poderosa, melodiosa, que hace suspirar a las personas cuando la escuchan cantar, nos trae su tema Día de Suerte. Nos dejamos entonces con Alejandra Guzmán y su último éxito musical, Día de Suerte. ¡Regresamos! es programa Entre Amigos. Estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Como les mencioné al aperturar nuestra transmisión, el día de hoy dos jóvenes punteños nos han hecho sentir nuevamente orgullosos de vivir en este hermoso lugar. Así es, nos referimos pues nada más ni nada menos que a Eduardo Linares y Álvaro Torres, los mismos que ganaron medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Así es. RPP en sus noticias informó de la siguiente manera: remo peruano suma en Huacho nuevas medallas de oro en Bolivarianos. Arrasó. El remo peruano volvió a bañarse de oro este sábado en los 17º Juegos Bolivarianos que se disputan en la Albufera de Medio Mundo en Huacho. Álvaro Torres y Eduardo Linares consiguieron la presea dorada en la modalidad de doble par de remos cortos hombres, 2.000 metros, al hacer un tiempo de 6 minutos 37 segundos y 23 centésimas. Luego, Víctor Aspillaga y Renzo León se impusieron en doble par de remos cortos hombres, peso ligeros, con un tiempo de 6 minutos 39 segundos 84 centésimas. A estas preseas se suman la ganada a primera hora de este sábado por Víctor Astillaga, convertido ya en figura de este deporte en la modalidad de par de remos, cortos hombres, peso ligero. Sin lugar a dudas, una gran cosecha para nuestro pueblo peruano. Así es que suenen esas palmas para Eduardo Linares y Álvaro Torres. Realmente nos sentimos orgullosos de ellos porque son jóvenes que practican el deporte desde muy niños. He tenido yo la oportunidad de conocer su trayectoria desde sus inicios, cuando tuve la suerte pues, de dirigir lo que en ese entonces se llamaba la AOP, la Academia Olímpica Punteña, en la cual dentro de los cerca de 14 disciplinas deportivas que el municipio en ese momento pues presentó a toda la comunidad punteña, se encontraba el deporte del remo, así es, la disciplina de remo, que era dirigida por el profesor Alberto Bassi, así es, todos lo conocemos en el mundo del remo. Él fue pues uno de los descubridores de este gran remista, el joven Eduardo Linares. Posteriormente Álvaro se unió a esta línea deportiva y el día de hoy pues nos han brindado la alegría de obtener medalla de oro para nuestro país. Estos jóvenes no solamente se dedican a realizar deporte, también son estudiantes, ellos están en la universidad, cada quien practicando su deporte y a la par desarrollando la profesión que han elegido seguir. Así que nuestras más sinceras felicitaciones para cada uno de ellos, para sus padres, para su familia, por todo el apoyo pues, que siempre les brinda y el aliento de toda esta comunidad punteña que realmente se merecen. Esas palmas entonces para Eduardo Linares Ruiz y Álvaro Torres. Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. La semana pasada tuvimos en nuestro set radial de invitada a una de nuestras vecinas, muy conocida ella por su gran labor social que realiza a nivel del Callao. Nos estamos refiriendo pues a nuestra amiga Isabel Briceño. Ella todos los años realiza innumerables actividades para poder recaudar fondos y de esta manera, en estas fechas próximas a la Navidad, apoyar y llevarle regalos, chocolatadas y diferentes cositas a los niños más necesitados de las diferentes zonas del Callao y también de Lima. Entonces, ella nos contó que hoy iba a tener una actividad denominada Chancho al Palo. No sabemos qué cantidad habrá vendido, pero hasta el momento en que volvimos a llamar, porque la verdad que estaba delicioso, llamamos para pedirle más, porque nuestros entrevistados y los que trabajamos en la radio nos quedamos con las ganas, ya se le había terminado. De verdad que nos quedamos con mucha pena porque queríamos seguir degustando este delicioso potaje. Pero luego del corte comercial, vamos a entablar un contacto telefónico con nuestra amiga Isabel Briceño para que nos cuente qué tal le fue el día de hoy en su actividad de que ha realizado de la venta de este gran potaje denominado Chancho al Palo. Así que nos vamos a un corte musical, DJ. ¿Con quién nos vamos? Con Marc Anthony, ¿no? Marc Anthony, ¿lo tiene usted? Con su hit, Vivir. Así es que a disfrutar de la buena música y en esta noche especial, llena de alegría y emoción, estamos en su programa, Entre Amigos. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música. Empieza a soñar, a reír. En su programa Entre Amigos, estamos en la línea telefónica con la señora Isabel Briceño, más conocido por todos sus amigos como Chabuca. Hola Chabuquita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Acá feliz, contenta. Muchísimas gracias a todos los punteños, a todas las personas que han colaborado con el Chancho al Palo para los juguetes de los niños. En realidad ha sido un éxito tremendo. Han tenido un gran corazón en colaborar con esta causa. Chabuquita, debes estar cansadísima, ya me imagino todo el trajín que habrás tenido durante todo el día. Por supuesto, sí, he trabajado mucho con todo mi grupo, pero creo que valió la pena y vale la pena por esta causa que es tan grande de la vida de los niños. Chabuquita, déjame darte mi queja, que me he quedado con ganas de seguir, de comerme un segundo plato, porque el plato me quedó chico, estaba tan rico que me provocó otro, y así también como nuestro DJ y toda la gente que trabajaba acá hemos llamado y ya se había acabado temprano. Sí, sí, en realidad se terminó, la gente se ha quedado con las ganas de seguir comprando. Mucha gente se ha quedado con ganas de comprar el Chancho al Palo, ¿no? Pero en realidad no pensé, francamente, que iba a ser un éxito total. Claro, Chabuquita, tiene que ser así. Conmigo, ¿no? Pero esta vez han venido de San Miguel, vinieron una familia de Chacarillas, que son antiguos ponteños, se fueron a comer el Chancho a la Punta Punta, a recordar los viejos tiempos, ¿no? Pero estaban felices con esta obra. Chabuquita, esto quiere decir, pues, de que Dios siempre bendice las buenas obras y la labor que tú desarrollas en nuestro distrito a favor de las personas más necesitadas de otras zonas, realmente es grande y Dios bendice. De verdad te felicito por este esfuerzo tan grande que has tenido. Conozco de cerca y sé cuál es el fin y el objetivo, el cual es de llevar alegría a estos niños más necesitados en esta Navidad. ¿A quiénes más hay que agradecer, Chabuquita, ese riquísimo chancho? ¿De qué empresa vino? Cuéntanos. Bueno, te voy a decir que tengo que agradecer a tantísimas personas que quedarían corto el programa para agradecerles. En primer lugar, también te agradecería a ti, te tengo que agradecer por esta labor que has hecho de anunciar esta causa, ¿no? Y mejor si comienzo a decir los nombres, no voy a terminar nunca, porque vea todo lo que han puesto de pie. Me ha faltado cualquier cantidad. ¿Se podría volver a repetir? Que me ha faltado cualquier cantidad de chancho. O sea, el chancho quedó chico. Quedó chico, pero o sea que me he vendido mucho, muchísimo se ha vendido, ¿no? En realidad ya los niños ya tienen seguro sus juguetes esta Navidad. Pero, Chabuquita, ¿por qué no hacemos otra nueva actividad? Hala, Chabuquita. Bueno, me están pidiendo de aquí a 15 días, pero no sé, de repente, por ahí, hacemos otra para cubrir otra que está en tu mano, ¿no? ¿Qué te parece? Uy, cuenta desde ya con nuestro apoyo. Tú sabes que nosotros tenemos a disposición de la comunidad y de todas las personas nuestra emisora radial. Así es que, Chabuquita, de verdad que estuvo riquísimo. Acá el DJ está con cólera porque dice, me he quedado con las ganas de comer, y yo justo le enseñaba pues la presita que ya me la estaba terminando y se le hacía agüita la boca, y qué pena, casi le da un infarto a mi DJ. Bueno, también te voy a decir, Ángel, que tengo que agradecerle mucho al señor Torrejón, que me da muchas facilidades para comprar el chancho, ¿no? Exactamente, a eso me refería cuando te pregunté de dónde provenía los chanchos. El señor Torrejón es nuestro vecino, ¿no es cierto? Sí, es mi vecino. La cosa siempre me apoya. Él siempre me apoya en las actividades que yo hago para los niños, porque es una persona también que ayuda mucho todos los años a los niños en la Navidad. Sí, sí, me consta. El año pasado llevamos pues ese show infantil a la loma de Ventanilla, ¿te acuerdas? Ajá. Trepamos esos cerros. Una gran actividad con show artístico, más de 600 regalos, ¿no? El señor, bueno, se porta muy bien. ¿Tú te recuerdas el nombre de la empresa del señor Torrejón? El señor Torrejón es ganadero. ¿Perdón? Es ganadero. Sí, sí, sí, sí, él es ganadero. Y ojo, el chancho al palo que usted ha comido es con garantía, porque esos chanchos son criados con mucho amor y sobre todo con muy buen alimento. ¿No es cierto, Chabuquita? ¿Aló? Muy bien, Chabuquita, no te quito más tiempo. Sé que debes estar muy cansada por la labor desarrollada el día de hoy. Nuevamente nuestro agradecimiento. Y que sigan los éxitos y que Dios siga bendiciéndote. Gracias. Gracias especialmente a ti también, porque todo es un gran empeño en esta obra. Muy bien, muchas gracias, Chabuca. Entonces, hasta otra oportunidad, nos estaremos comunicando y cualquier cosita tú ya sabes que cuentas con nuestra emisora radial. Gracias, y un beso para todos los compañeros y muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima. Muy bien, ha sido un enlace telefónico con nuestra amiga Isabel Briceño, que ha sido todo un éxito su actividad. Imagínese qué cantidad habrá vendido. La verdad que no le he querido preguntar cuántos chanchos al palo habrá vendido, porque ya no quiero ser tan infidente, pero hagan su cálculo si nos dicen de que ya se cubrió la Navidad del Niño en una de las zonas que ya le han pedido entonces el apoyo. Entonces ya nos imaginamos esa gran cantidad y gente que ha venido de diferentes distritos, de diferentes lugares, gracias a la conexión y contacto que tienen a través de su periódico La Punta y lapuntaradio.com. Han podido enterarse de esta actividad y han venido hasta nuestro distrito a degustar de este rico potaje peruano. Así es, amigos. Gracias nuevamente a todos los que han colaborado. No me van a dejar mentir, el plato ha estado delicioso. Yo tengo la seguridad de que el producto que nos han vendido es de primer nivel, con toda garantía. Así es que hay que estar atentos para la próxima actividad. No se olvide, usted compra un plato y ya está colaborando con un regalo para un niño más necesitado de cualquier parte de nuestra capital. Y que suenen esas palmas para Chabuca Briceño. Muy bien, DJ, nos vamos a un corte comercial. Ya se hizo. Un corte musical. Viene Rihanna y David Guetta. Con su tema, Right Now. Adelante, DJ. Este es su programa, Entre Amigos. Thank you. Estamos de vuelta en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Cobilla de la Conexión. Este es su horario estelar, en la cual tratamos temas netamente locales. Así es. Y se han puesto a pensar ustedes que ya estamos a menos de un mes, perdón. Sí, a cerca de un mes de lo que es de las fiestas navideñas. ¿Ah? Ya se está comenzando a adornar nuestro distrito con la luminaria de siempre. Lástima que la obra del asfaltado de la avenida Bolognesi se encuentre avanzando a paso de tortuga. Ya debería de haberse terminado si la empresa que la está realizando trabajara más rápido. Ustedes como vecinos lo observan y lo notan, señores. ¿Hace cuánto? Hace cerca de 2 semanas creo que ya está iniciada la obra y sin embargo aún ni siquiera se ha terminado de asfaltar alguna de las primeras cuadras. Pero pese a ello se están colocando ya las luminarias que van a alegrar el distrito en estas fiestas navideñas. Y hablando de fiestas navideñas, luego de ello viene la gran fiesta de fin de año. Así es. Supongo que la municipalidad también organizará la fiesta de fin de año como todos los años lo hace. El año pasado estuvo demasiado, demasiado lleno. No había espacio ni para bailar. Lástima pues que se haya conglomerado demasiada gente. Debería de existir un cupo, ¿no?, limitado de acceso a esa zona donde se realiza la fiesta. Pero también tuvimos otra alternativa muy buena. El año pasado también realizó su fiesta de fin de año el Club Regatas Unión. Hasta más no recuerdo, fue con Andrés Silva, ¿no? Andrés Silva, la orquesta de Andrés Silva. Este año, el Club Regatas Unión de acá de La Punta va a realizar también su gran fiesta de fin de año y nos acaban de hacer llegar su primicia. Adivinen qué orquesta internacional va a amenizar la fiesta del Club Regatas Unión. Es una orquesta muy conocida a nivel nacional, aunque no aún no ha sido difundida por los medios con la fuerza que debería ser, porque de verdad es una orquesta de primer nivel. Nosotros vamos a comenzar a apoyar, a difundir esta fiesta, porque simple y llanamente creemos y estamos en la posición de apoyar a la empresa privada con la difusión de sus actividades. Va a estar presente animando la fiesta y haciendo bailar a todos los punteños la Orquesta Internacional La Santa Juerga Banda Show. A ver, esa palma para la orquesta que animará y hará bailar este fin de año en el Club Regatas Unión La Punta. Estuvimos conversando con su presidente y él nos manifestó que las localidades iban a ser limitadas, porque no quiere el presidente del Club Regatas Unión que se viva esa fea experiencia de tener a demasiada gente conglomerada en una zona que debería ser de diversión con sus respectivos espacios y respeto de las mesas o ubicaciones que usted adquirió. Por lo tanto, en el Club Regatas Unión habrán tres zonas, así es, tres zonas. La zona Regatas VIP, que es la mesa preferencial, que incluye cena, cotillón y champán. Así que esa es la zona Regatas VIP. El precio para esa zona va a ser de 200 soles. 200 soles, así que amigos, vayan separando sus entradas para este gran baile de fin de año. La zona VIP, que incluye mesa y el cotillón. La entrada para esa zona VIP estará a 100 soles. A 100 soles la entrada a la zona VIP. Y la zona Caribe Lounge costará 70 soles. Esos son los precios de las tres zonas que se van a distribuir dentro del local del Club Regatas Unión. Les vamos comentando que va a haber corcho libre, así es que corcho libre, no se preocupe, puede llevar todo el trago que quiera, toda la comida que quiera, con su ingreso a cualquiera de las tres zonas. También estará animando el evento un DJ y habrá la hora loca peruana. Así es que a prepararse este martes, el martes 31 de diciembre, la fiesta de fin de año será en el Club Regatas Unión de La Punta. Ya está con nosotros, ya llegó a la cabina siempre madrugando nuestro amigo Alfonso Chavarri San Román. Hoy día va a tener un programa súper especial, así es que con su, el nombre de su programa, Recuerdos Inolvidables, con esa voz varonil que lo caracteriza, hoy no adelanto de qué tipo de música vas a poner, ¿no? Nada de Alaska y de Arama, ni nada de eso, ¿no? Pura música, no lo digo. Sí, después de nuestro programa viene Alfonso Chavarri San Román, que ya está acá con nosotros. A estas horas de la noche, en el Club Regatas Unión se está realizando una conferencia de primer nivel. Así es, de primer nivel lo podemos decir, porque la persona que lo dirige es la doctora Maricruz Jiménez. Ella el día de hoy está impartiendo todos sus conocimientos y sabiduría dentro del aspecto psicológico. Así es. Quantum Knows ha organizado una conferencia vivencial, o mejor dicho, se está realizando ya la conferencia vivencial, denominada Aliados por Siempre. En esta conferencia la doctora conversará y compartirá sus conocimientos y hará entender a todas las personas que han asistido las diferencias entre hombres y mujeres. el origen de esas diferencias, cómo superarlas, el enfoque psico-bio-espiritual que se aplica para poder entender el tema. Aliados por siempre, desde ya, nuestras felicitaciones y éxitos para la doctora Maricruz Jiménez, que en estos momentos está realizando la conferencia en el Club Regatas Unión. Estamos tratando de comunicarnos con ella o con alguno de sus representantes. Está un poco difícil, parece que están bien ocupados, pero sabemos que ha sido y está siendo todo un éxito. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Ya está calentando cuerpo Alfonso Chávarri San Román para ingresar a conducir su programa Recuerdos Inolvidables. Y nos vamos a nuestro último corte musical. Así es, nuestro último corte musical. Música de recuerdo, música de los 80s, 90s, ¿no? Los 90, Gustavo Cerati. Los 90, maestro, usted de Recuerdos Inolvidables. Ah, muy bien, muy bien. Música ligera con el gran Gustavo Cerati, argentino él. En la costa deportiva. A disfrutar del rock en español. Tengo una buena canción para cantar. Ella durmió al calor de las panzas y yo desperté queriendo soñar. La palabra de ustedes. Desde aquí y en todas partes del mundo aún se sigue elevando las plegarias para que Gustavo Cerati recupere la conciencia y Dios haga el milagro de que nos pueda seguir brindando esa magnífica voz con la cual fue bendecido. Música ligera, Gustavo Cerati. Thank you. algunas siguen hasta hoy. Gracias totales. Magnífico, Gustavo Cerati. Para todos los que consumieron el día de hoy Chancho al Palo, gracias totales. Y a los que no, y la próxima actividad, por favor, no se olviden de llamar con anticipación y hacer su pedido. Muy bien, ya el tiempo nos está ganando. Nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones punteñas a estos dos grandes deportistas jóvenes, vecinos nuestros, a Eduardo Linares Ruiz y a Álvaro Torres, por el logro obtenido en estos Juegos Bolivarianos en la disciplina de remo. Ellos están con la medalla de oro. Espero que la próxima semana puedan aceptar mi invitación, que ya se las hice, ya de hecho, al toque nomás, calientito. Ojalá puedan estar presentes en este programa para poder conversar y que nos cuenten su experiencia vivida en esta competencia en la cual lograron la medalla de oro. Asimismo, también quiero hacer llegar mi palabra de agradecimiento a un gran auspiciador que durante muchos años ha estado apoyando nuestro medio de prensa, el periódico La Punta, y bueno, ha decidido dejar de hacerlo, pero aún así lo consideramos grandes amigos, una gran empresa. Nos referimos a la panadería y pastelería Panarello. Panarello, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado durante años. Nosotros seguimos adelante. Éxito para esta gran empresa, esta gran panadería, que es una de las mejores de nuestro distrito. Así es que esperamos que próximamente retomen el camino del auspicio a nuestro medio de prensa. Un aplauso para Panarello y que siga adelante con su mejor local en el distrito de La Punta. No se olviden que ya llegan las fiestas navideñas y la fiesta de fin de año. Así es que si usted desea hacer llegar su saludo, ya sea a través de su empresa o en forma personal a nuestros vecinos o a alguna amistad, no dude en consultar a través de nuestro Facebook, vía inbox, nuestras promociones de publicidad para estas fiestas de fin de año. Así que nuestro periódico está abierto para todos los vecinos. Ojo, no solamente los que tienen negocios, sino también usted puede mandar saludos a su papá, a su mamá, a su familia en el extranjero, que gustosamente lo publicaremos en nuestro medio de prensa físico. Los precios son sumamente económicos y no lo hacemos con el fin de lucrar. Simple y llanamente lo hacemos con el fin de que se cubra el costo que demanda la emisión de este medio de prensa. Faltando 5 minutos para las 9, ya Alfonso me está pidiendo el micrófono, está desesperado por salir a conducir su programa Recuerdos Inolvidables. En esta oportunidad vamos a dar por culminada nuestra transmisión, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Otra cosita que me estaba olvidando, a los señores, a los pobladores del Centro Poblado 23 de Septiembre de Zapallal, allá en Puente Piedra, ténganlo por confirmado la solicitud que enviaron para apoyarlos en la chocolatada y entrega de regalos para estas fiestas navideñas. Nuestra amiga Isabel Virceño ya lo aceptó, ya lo confirmó, así es que a prepararse niños y niñas y mamás o padres de familia de este centro poblado 23 de septiembre en Zapallar, en Puente Piedras, que próximamente se estará definiendo el día en la cual se les llevará todos estos regalitos y su chocolatada para que puedan pasar un día feliz por estas fiestas navideñas. Así que, señores, a esperar una próxima convocatoria para que puedan contribuir con su consumo y de esa manera generar más ingresos para la compra de regalos y chocolatada para niños de otros asentamientos humanos, de otros lugares que en las cuales, créanme, y hemos podido ver, no tienen muchas veces ni para comer. Entonces, esta gran labor que realiza nuestra amiga y vecina Chabuca Briceño es digna de aplaudir y de apoyar. Por eso es que le damos tanta tribuna en nuestro medio de prensa y en nuestra radio. Así es. Llegó el momento de la despedida. Y nos despedimos con una canción más, este DJ. La que usted guste, DJ, ahora sí se lo dejo. Con tal que no me ponga mariposa tricolor. Y Alaska y Narama. Creo que esa está sonando bonita. La de la punta. ¿Ah? Selena Gómez está enamorado del DJ de Selena Gómez. Muy bien. Conmigo será hasta el próximo sábado, a partir de las 8. Esperamos pues que estén presentes en su programa nuestros dos medallistas punteños, Álvaro Torres y Eduardo Linares, para poder estar conversando con ellos en su programa Entre Amigos. Hasta la próxima semana.